Recuerdos que construyen culturas, haciendo memoria en disco eterno. Aunque a nadie ya le importe, sonaba recién de Viejas Locas, el track número 6 del disco Hermanos de Sangre, uno de los dos temas que tuvo video para la televisión, el otro fue Perra, que lo presentábamos antes. Está bueno este video, es un video con imagen grabado en blanco y negro, con imágenes de toda gente del barrio buscando, es como la mirada del protagonista, que sería el Piti, buscando gente que lo ayude y todos le quitan la mirada. Creo que de alguna manera demuestra muy bien lo que está describiendo la canción y lo que habla la canción. Pero me gustaría, y como decía la cortina, repasar un poco más sobre cultura y sobre historia y sobre noticias que han pasado en 1997, Maru, si vos estás de acuerdo con la idea, y repasar algo que realmente ha marcado una noticia fundamental y que ocupó las primeras planas de los diarios durante meses, te diría, en la República Argentina, que fue la famosa carpa blanca docente, ¿no? Esta medida de protesta de los docentes argentinos, instalado particularmente en el lugar, en la Plaza de Mayo. Que bueno, fue un método de protesta para en pedido de ciertas mejoras, tanto salariales como de prestaciones, ¿no? ¿También lo estoy diciendo? ¿Estoy diciendo lo correcto? Sí, ¿vos que la tenés más clara? Sí, ahora igualmente vamos a hablar con quien nos pueda especificar y contar un poquito más, no solamente datos, sino también vivencias del momento. Ajá. Por ahí, para darle un marco de relevancia en esos días de la carpa blanca docente, bueno, en esos años. Sí, sí, sí. Más de 2.800 personas visitaron la carpa. Era un fenómeno de la educación pública en derrumbe en esa época, que hacía de esa experiencia una experiencia de lucha muy relevante. Para eso invitamos a alguien, tenemos una entrevista para hablar del tema. Que... Así es, estamos en comunicación con Laura Marrone, docente y luchadora desde ese entonces. Ajá. Por la escuela pública y por la educación pública, por Izquierda Socialista. Laura, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, María Laura, buenas tardes a tu querida audiencia. Con dificultades para escuchar, si les pido que hablen un poquitín más fuerte. Muy bien, ya. El micrófono no es bueno. A ver si me escuchas mejor ahí con el retorno. Muy bien, María Laura. Bien. Laura, perdón, María Laura es mi compañera. Bueno, Laura, no sé si escuchaste un poquito la previa de lo que veníamos hablando, un poquito de la medida de fuerza de la carpa blanca docente en el año 1997. Si nos podés un poquito detallar, acá Maru decía que has sido protagonista en ese suceso vos. Bueno, yo fui, no me llamaría protagonista, fui una persona que vivió esa época. Era una época de grandes conflictos docentes en las provincias. Uh-huh. En el momento en que se hace la carpa blanca hay como 3 o 4 provincias que están en paro desde principios de año, y particularmente una huelga muy larga y muy conflictiva que era en Neuquén, en Aten. Dirigida por el sindicato ATEN de Neuquén. En realidad, cuando vos dijiste muy bien recién, como te escuchaba, que leyendo los diarios es lo que emergió mediáticamente la carpa blanca. Y ahí, bueno, por eso te decía que no soy protagonista, sino una persona que vivió esa época, porque la vivimos como una cuestión mediática que estaba ocultando lo que estaba pasando en las provincias. Ah, muy bien. Algo parecido a lo que pasa en este momento. Vos sabés que en este momento hay 3 provincias que no han empezado las clases. Totalmente. Estamos hablando de Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Tal vez. Y prácticamente los medios no han hecho eco de esa situación. Algo similar ocurrió entonces. Para entender lo que pasaba con la carpa blanca, que fue sin lugar a dudas un hecho de gran repercusión mediática, con presencia de muchísimos personajes de la cultura y de la vida política del país, que en ese momento estaban construyendo una alternativa al gobierno menemista, que fue la Alianza después, de la cual formó parte también la CETERA, la conducción de CETERA. Ajá. La carpa blanca se da en el marco de los desastres que significó la transferencia de los las escuelas a las provincias, sí, a partir de el acuerdo que el gobierno de Menem hace en el año 91 de la mano de Cavallo con el Fondo Monetario Internacional, firmando el Plan Brady. El Plan Brady significaba, ajá, que para poder pagar la deuda externa, las provincias se hacían cargo de la salud y de la educación, que hasta entonces estaban en manos de los gobiernos nacionales. A la pelota, sí. Entonces, al pasar a las provincias, estas no tuvieron fondos para responder a ese enorme gasto. Lo cual, perdón, interrumpo un segundo, lo cual era evidente, ¿no? Uno, al tomar una medida, se sabía, conociendo un poquito de los números de las provincias, se sabía que esto iba a pasar a una consecuencia directa y obvia, ¿no? Okay, exactamente. Valga la aclaración. Entonces, sí. Eso provocó que durante esos años, desde el 92 que se concreta la transferencia hasta el 97 que inicia la carpa, sí, son innumerables las provincias que no pueden financiar su educación y pasan meses de conflicto porque los docentes no cobraban directamente. O sea, no es que estaban pidiendo la recomposición salarial como es el caso de las provincias ahora, se pedía directamente poder cobrar. Sí, sí, hubo provincias que llegaron a tener hasta 3 y 4 meses de paro. Dios mío. En ese momento, el reclamo de la docencia era que se visibilizara eso a nivel nacional con un plan de lucha nacional. Nosotros teníamos una tradición, sí, el gremio docente, con CETERA, de enfrentar estas situaciones con medidas de fuerza y planes de lucha nacional. Sí. La transferencia también significó la ruptura de la unidad en el reclamo, por cuanto cada provincia pasaba a enfrentar a su propio gobierno provincial, sin unificar la lucha CETERA a nivel nacional. Nuestra sorpresa o nuestro cuestionamiento, sí, fue porque justamente la carpa blanca se presentó como una supuesta medida nacional para unificar, ajá, y era un hecho mediático. Mira vos. O sea, son 3 años que dura la carpa, con un gran sacrificio de quienes sostuvieron con su ayuno, con su, porque eran docentes que rotativamente iban pasando por la carpa. Sí. Un hecho, si querés, con un gran sacrificio y con un muy buen trabajo por parte de la conducción de CETERA para que se sostuviera eso con presencias, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que nosotros cuestionábamos es que, primero, no era una verdadera medida de lucha, era un hecho mediático. Nosotros reclamábamos un plan de lucha nacional y, por el otro lado, cuestionábamos lo que se reclamaba. Porque, ajá, en ese momento el contenido, la propuesta que reclamaba CETERA a través de la carpa blanca, era que el gobierno nacional de entonces, que era Menem, con su ministra Susana Decide, sancionara un proyecto de ley que ellos habían presentado para financiar la educación mediante un impuesto, claro, a los autos. Ajá, mira. Entonces, nosotros decíamos que era volver sobre el usuario, era una nueva forma de impuesto al consumo. Sí. Y particularmente en ese momento, gran parte de las maestras tenían a sus maridos remiseros porque la inmensa cantidad de despidos que había habido, sí, por las privatizaciones. La famosa época donde estaba lleno de taxistas que eran abogados, ingenieros o arquitectos. Exacto, que eran remiseros. Y claro, había ser remiseros porque, bueno, era una salida laboral porque con su inmediata, pequeña indemnización, se compraba el autito. Fuera en YPF, en los ferrocarriles, donde sea, se habían comprado el autito. Y que te entraba el mango rápido también porque era un laburo. Exacto. Entonces resulta que la maestra, paga, el remisero pagaba el impuesto para pagarle salarios a su mujer, indirectamente. Eso era muy gracioso, pero era la situación real. Nosotros le cuestionamos eso, no se podía aceptar que el propio sindicato fuera el que propusiera un impuesto al consumo, un impuesto de ese tipo. Claro. Lo que había que reclamar era el impuesto a las grandes empresas, había que plantear el problema de la deuda externa, total, que ya entonces era, justamente había sido para pagar la deuda que se había hecho esta transferencia, y eso CETERA no lo cuestionaba. Y el otro tema que también le cuestionábamos era que había que plantear la derogación de esa ley de transferencia y la ley federal, claro, que era la que sintetizaba esa estructura de financiamiento y esa estructura de un sistema educativo provincial, ¿no? El más local. Por provincias. Que hoy sobrevive. Es decir, lo que tenemos hoy es exactamente el problema de entonces. Y la diferencia es que no tenemos ninguna carpa. Y la diferencia estamos 20, que han pasado 20 años. Y se supone que luego de 20 años y 3, 4 o 5 gobiernos en el medio. El financiamiento que descansa sobre las provincias continúa siendo el gran tema de nuestro sistema educativo y en los momentos de crisis como este se agudiza en aquellas provincias que tienen menos recursos o más dificultad para poder afrontar este tipo de gastos. Por ejemplo, Santiago del Estero tiene un salario con el aumento que fijó el gobierno de Zamora este año, sí, que va a 2.800 pesos de básico. Estamos hablando de provincias donde el 85% de sus presupuestos son para salarios. Sí, es sí. imposible que sus escuelas sostengan el arreglo de los techos, el mantenimiento... Sí, lo que es infraestructura, totalmente. O los comedores escolares mínimamente nutritivos. Algún momento tenemos que hablar y sacar a luz que los comedores escolares hoy son lugares de desnutrición de nuestra infancia. Qué tremendo. Solo se come. Qué tremendo, porque ocupan un rol fundamental en una sociedad en la cual necesitamos a los comedores. ¿Cómo? Digo que es tremendo porque los comedores de escolares cumplen un rol fundamental en una sociedad como la que vivimos, dada la necesidad que hay de ellos. Este problema de la estructura de financiamiento es lo que estaba detrás de la carpa blanca como cuestionamiento, ¿sí? Y que en ese momento la CETERA no lo plantea, porque plantea, ya te digo, un financiamiento en base a grabar nuevamente... Sí, al impuesto al consumo común... trabajador, claro, digamos. Totalmente. Y no revisa, y era como a modo de subsidio, digamos, del Estado Nacional a las provincias, pero no replanteando el hecho de que el Estado Nacional se había desvinculado de su responsabilidad, claro, como lo es hasta hoy. Vos sabés que hasta hoy el famoso 6% del PBI no es tal... es 5,6, pero además Nación solamente aporta 1,22 de ese total. El otro 4 y pico por ciento, claro, ¿eh? el otro 4 y pico por ciento está hecho por las provincias de vuelta. Exactamente. Claro, básicamente lo único que se cambió es un poquito de un porcentaje nada más. Pero Laura, y particularmente ¿por qué es que se levanta la medida de la carpa blanca en el 99? ¿Qué es lo que sucede como para dar ese paso? Bueno, es el acuerdo que firma la CETERA con la Alianza, porque en ese momento ellos apoyan la Alianza, sí, a través de Chacho Álvarez, con quien estaban en acuerdos políticos. Acordate que Chacho Álvarez era el vicepresidente de la Rúa, sí, y la CETERA, la conducción de CETERA Yaji y su equipo, ajá, lo que es la agrupación Celeste, que dirige la CETERA desde hace más, sí, de 25 años, sí, pacta con la Alianza, que la Alianza va a mandar un proyecto de ley para que se establezca una forma de ayudas, de financiamiento, que en ese momento fue, no me acuerdo si fue, no, al final no se concretó lo del auto, o se concretó durante un tiempo. Mira, acá es un dato muy por arriba, pero acá lo que tengo es que, claro, ¿eh? se promulgó una ley de financiamiento educativo que garantizaba un fondo salarial de 660 millones de dólares, pero claro, lo que yo tengo acá en la noticia no aclara de dónde lo sacaba, que es a lo que apuntábamos antes. Porque durante un tiempo tuvimos que pagar la famosa oblea del auto. Sí, sí, sí, sí. Y el cigarrillo, bueno, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí fue, se sancionó un financiamiento que fue una nueva forma de hacer recaer sobre el pueblo trabajador ese pequeño subsidio que dio el gobierno nacional, que fue la base de estas leyes de financiamiento, que han sido eso, paliativos, claro, porque no revierten el hecho de que sigue siendo, antes de la sanción de la ley de educación de Menem y de esta ley de financiamiento, que después logra una nueva ley que hace el gobierno de Cristina o de los Kirchner, no me acuerdo. Sí, sí, sí. 2006 era. Sí, fue Néstor. Sí. La ley de financiamiento que hace él. en ese momento Nación aportaba el 27% para la educación. Y después, en 2010, cuando supuestamente la ley terminaba ya su objetivo y se cumplían todas las metas, seguía en una situación similar, 29% para la educación. O sea, el problema que estuvo planteado en la Carpa Blanca fue presentado mediáticamente como un acto solidario, ya te digo, con una gran presencia mediática, con un gran eco en las provincias que no estaban en paro, que sintieron así alguna forma de solidaridad, pero para las provincias que estaban ahogadas financieramente, esto significó que la gota no rebalsara el vaso. No sé si me explico. Que no se viera, no saliera a luz con claridad que el problema del financiamiento no se estaba resolviendo y que en ese momento, como decíamos nosotros, hacía falta un plan de lucha en serio. Claro, lo que llama la atención, Laura, por ahí después de tantos años, bueno, además de serias similitudes con las semejanzas con la actualidad, llama mucho la atención cuando uno lee los números y los datos de la carpa del 97, la cantidad de docentes y la cantidad de articulaciones y solidaridad en relación a la lucha docente, ¿no? Así es, la carpa fue un hecho muy, muy recibido y propagandizado por los medios como una alternativa a los paros. Claro. Y fue presentado por el conjunto de los partidos políticos ligados al gobierno, incluso de la oposición, como la forma de lucha que saludaban para que no hubiera problema de paros. Claro. Ese es el mensaje que se ensalzó desde los medios. Entonces Cetera no hizo más paros y en cambio hacían ayuno. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, se lee... Bueno, y tuvo su repercusión, tuvo su buena acogida. Y lo que se lee que... Pero no solucionó el problema. Lo que se lee que es impactante también es que, bueno, si había 1.500 docentes ayunando en todo el país, había más de 4.000 docentes organizando esa protesta y esa dándole visibilidad, ¿no? No al mismo tiempo, ¿eh? Fueron claro. Docentes, fue una... No, por supuesto. Rotativos. Claro, fue una sucesión de hechos a lo largo de 2 años, sí. Totalmente. De alrededor de, no recuerdo, 50 docentes que rotativamente a lo largo de 3 años iban ayunando. Ofrecieron, venían desde Jujuy, desde distintas provincias, que ofrecían para estar durante un tiempo en el ayuno y hubo una muy fuerte actividad de la militancia que organizó Cetera en las escuelas para expresar solidaridad a esa carpa. La carpa fue efectivamente, como lo estarás leyendo vos allí, uh-huh. Un hecho que tuvo una repercusión muy grande. Bueno, Laura, fue clarísimo, muy esclarecedor la manera de contar lo que tuviste, los detalles. Te agradecemos muchísimo el aporte acá al programa Disco Eterno. Nos vino muy bien. Y bueno, te tendremos en cuenta para cuando repasemos algo de la temática, si te copás y si es posible. Bueno, muchas gracias por tu micrófono y por esta oportunidad y quedo a disposición. Bueno, siempre estará abierto para usted, Laura. Laura Marrone, docente.